querer. No te voy a querer, no te voy a querer. Pero cómo no te voy a adorar. No te voy a adorar, no te voy a adorar. Mira la luna, qué luna, la luna, qué luna, la luna que está llena de amor. Mira la luna, qué luna, la luna, qué luna, la luna está llenita de amor. La noche llega y el amor está ahí. El amor está ahí, el amor está ahí. Está escondido pero sé que está ahí. El amor está ahí, el amor está ahí. Sé que se oculta detrás de la luna. Busquemos, busquemos que el amor está ahí. Pero cómo no te voy a querer. No te voy a querer, no te voy a querer. Pero cómo no te voy a adorar. No te voy a adorar, no te voy a adorar. Mira la luna, qué luna, la luna, qué luna, la luna que está llena de amor. Mira la luna, qué luna, mi luna, qué luna, la luna está llenita de amor. ¡Gracias!